Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Hora del Metal por moshradio.com desde la ciudad de Escalada. Un nuevo domingo, luchando por el heavy metal como ya es costumbre. Y con mucho frío, esta vez está haciendo mucho frío. A pesar de eso, la gente se está hidratando. Siempre hay que hidratarse. Es fundamental, ¿no? Porque el frío te engaña. Porque vos decís, bueno, no tengo sed, pero necesitas líquido. Sí, pero un whisky no sería mejor que una cerveza. Sí, claro. Pero no hay, el whisky es caro. Plata no hay. Plata no hay. Me olvidé de decirte, lo iba a comentar y me olvidé después. En la genovesa de Banfield... ¡Ah, qué banfileño, ¿no? Muy banfileño. La mascota, Tiara... Juancito. Juancito, la genovesa. La genovesa. Disculpame que lo diga, ¿no? Pero. No hay problema. Me vino Banfield a la cara. Sí. La cerveza imperial, la lata de medio litro, estaba a 22 pesos. Qué bárbaro. La Miller estaba 27. Y la Heineken, 29. Nada que hacer. Nada que hacer. Son precios que no existen, ¿no? Y no. ¿Te estoqueaste? ¿Latas? No, porque ya tengo. Ya tenés, ¿no? Ya tengo. No, sí, no importa, sí. Igual hay que comprar un par más. Pero igualmente yo tengo whisky en casa. Y entonces aprovecho para tomar whisky en invierno. Una, dos, tres mediditas. Claro. Cuatro, cinco, seis. Claro. ¿No? O sea, viste, como sé, te empezás con una. Después son dos, tres, cuatro, cinco. Se pasa la noche y seguís sumando. Se calienta el pico. Y bueno, pueden ser. Nada, no, en realidad... por lo general son dos medidas medio generosas, un dedo. ¿Y cómo manejas el tema de la ansiedad? Y bueno, claro, la cerveza te aplaca más, ¿no? Claro. La ansiedad que el whisky, es verdad. Y comiendo unos maní, tal vez. Unos maní, sí. El whisky, a mí me dijeron que así como la cerveza se toma con maní, bien inmersa, bien autóctono, el whisky se come con castañas de cajú. Sí, sí, es verdad. Se puede comer con maní pistacho. También. O con pistacho, sí, con frutas. Bien, con caro, frutos, con frutos secos, sí, muy caros. Sí. 100 gramos te sale 500 mil pesos. Sí, carísimo, carísimo. También dicen que en realidad no se toma con hielo, sino que se toma con una botella de agua bien fría, casi congelada. Si es posible, marca francesa. Ah, sí, sí. Para mientras que tomás, te vas lavando la boca. Claro. Pero. ¿Qué sé yo? Son esas cosas que, bueno, son gustos. En realidad se toma lo que se puede y lo que hay. ¿Escocés te gusta a vos? ¿O americano? ¿Irlandés? Todo. Yo no sé mucho de whisky. Yo soy un mero preguntador en este aspecto. No, ahí me gustan todos. Obviamente que más el escocés, pero también me gusta el bourbon. Es muy rico. Los single malt creo que son los mejores. Pero sí, no, me gusta... La verdad es que... Es que me gustan todos. Me gustan todos. Les pasamos la vía de comunicación. Obviamente, si quieren dejar un mensaje o salir al aire, pueden hacerlo al 3974-7601. Estamos en facebook.com/lahoradelmetalradio. Estamos en Twitter como @horametalradio. Y en Instagram también como La Hora del Metal. Déjame acotar, ahora que me acuerdo, que tuvimos su participación, creo que en el programa pasado o en el anterior, el doctor Fernández, con el que hemos hablado... Y consultado sobre, recordemos, sobre Ozzy y su... Y cómo es que el tipo recuerda la letra, pero seguramente no se acuerda ni cómo atarse los cordones. Un gran conocedor y fanático del whisky. Sí, es verdad. Es verdad, le gusta mucho el whisky. Muchísimo. ¿No debes todavía, Sebastián, pasar el audio para subir...? Es mala mía esa, ¿eh? Es mala mía. Y bueno, para subir esa breve entrevista que le hicimos al doctor Rodrigo Fernández. Nada, sería bueno que nos lo pases. Fer, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches. Yo sufro mucho el frío. Sufro mucho el frío. Y más con esta lata que me estoy clavando acá, que está fresquita, está linda. Pero para los 4 o 5 grados que debe hacer, no sé si la estoy sufriendo o la estoy disfrutando, la verdad. Igual vos sacás 10 grados. Bueno, no sé, para no mí hace tanto para frío. Para mí es 4. No o hace 2. No hace tanto frío, 10 grados. Yo tengo mucho frío, mira. Estoy abrigadísimo. Estás abrigadísimo. Estoy abrigadísimo. Pero sacate, vas a salir y te vas a enfermar. Tengo dos camperas y la bufanda. Deberías sacarte algo porque cuando salgas te va... Bueno, me saco la campera más gruesa. Sí, sí, te va a hacer mal. Te va a hacer mal, obvio. Con todo el ruido que pueda, Fernando. Sí, no pasa nada. Sí, no pasa nada, total. Sí, no pasa nada. Creo que trazando un paralelo con el heavy metal, podemos... Así como el verano nos remite a lo que hablábamos del Sunset Strip, de chicas, estamos en un clima escandinavo. De power metal. Power metal. O de power metal. Power o metal, de nieve, castillos. Death metal también. Lobos. O ese, claro, o ese metal más vikingo. Yo creo que el heavy metal es más de invierno que de verano. De invierno, ¿no? Sí. Bueno, pero depende, porque un Pantera, Bermudas, birra. Texas. Bueno, calor, un recital calor. De día a las 5 de la tarde. Y bueno, pero vos fíjate cómo el entorno influye en el heavy metal, ¿no? Vos decís Pantera, Metallica también es una banda de verano. Sí, pero... Sabbath ya no. No. Ya no, es no, más no, una banda no, de invierno. ¿Por qué? Porque ellos son de Birmingham. Claro, Birmingham a la noche, nada. Dos luces, como contaba en una luz en el palo del teléfono. Sí. Y la gente se acercaba ahí, si pasaba una chica, bueno... Claro, sí, obvio. Vos sabés que me enteré el otro día, ¿sabés quién más? ¿Quién más, no? Por si hacía falta. ¿Quién más era de Birmingham? ¿Quién? John Bonham. Ah, sí, que bueno, claro. Que inauguraron la estatua, ¿no? Sí, bueno. Qué bárbaro. Campeón. O sea, esta gente no solo que en una isla perdida en el Atlántico Norte, de ahí salieron todos los mejores músicos del rock de la historia, sí. Sino que a su vez se reduce cada vez más. Sí, el círculo, o sea, todo apunta a Birmingham. Estamos hablando del trípode principal del rock. Dos patas estaban ahí. Terrible. Sabbath, Judas, Bonham. Claro. Es impresionante. Sí, impresionante. Habría que ver de dónde es, ponele. Bueno, dónde era Freddie Mercury. Freddie Mercury justamente nació en la India. Claro, en la India, sí. Pero bueno, después creo que pasó su infancia también. Su padre creo que era diplomático, algo por el estilo. Y como que viajaba por el mundo, era un hombre del mundo. Exacto, un diplomático. Por ejemplo, Brian May de Londres. ¿Brian May dónde? Claro. De Londres. Oh. Bien, sí, nada, bien, clásico. Él era un hombre, claro, en el caso de Brian May era más un hombre de clase media, un estudioso, pudo ir a la facultad. Claro. Era otro... es astrofísico, Brian May, ¿no? Astrofísico. Doctor en astrofísica. Doctor en cabeza, tío. Tres cerebros tiene. Doctor en astrofísica. Doctor en astrofísica. Es, creo que, ¿cómo se llama? Los... Rector, creo que es rector honoris causa. Le dieron un doctorado honoris causa. Sí. Honoris causa por... Es... Nah. Porque es un campeón. Es porque es un campeón. Fenómeno. Halford, por ejemplo, es de Warwickshire. A ver dónde queda. Y vamos a buscar. Mientras tanto, después... Sí, Warwickshire. Yo, sinceramente, no sé, pero claro, o sea, más... Más inglés no puede ser, ¿no? El nombre... Warwickshire. Sí. Mil habitantes. No sé. A ver, estamos buscando para que ustedes se imaginen un poco en el mapa, ¿no? Esto es radio en vivo. Esto es radio en vivo, esto es radio verdad. Y estamos buscando estas cosas. Ve qué lindo, ¿eh? Parece sí. Eso lo sacaron en el único día soleado que debe haber en Warwickshire, ¿no? Sí. ¿Cerca de dónde? A ver. Cerca de Birmingham. Y claro, al lado, al lado de Birmingham. Qué bárbaro. Sí, no, hay algo ahí, ¿eh? Ahí tienen que escarbar un poco en los suelos porque debe haber una piedra milenaria que da energías y potencia a los músicos. No sé, algo tiene que ver. Sí, no, es impresionante. Y muy en el centro de Inglaterra. Sí, está muy en el centro. Es terrible. Obviamente. Creo que no hacía falta decirlo, pero bueno, iniciamos el programa con Dio. Después quedaría saber a lo largo del programa de dónde era Dio, ¿no? Lo vamos a estar buscando en el próximo bloque, lo decimos. Caught in the Middle. Y ahora vamos con un poquito de metal un poco más extremo. Un poco. Medio redundante me salió. Pero vamos con Lamb of God haciendo Descending y después Animal haciendo Cop Killer. We'll be right back. Mi nombre es Walter Mesa, quiero mandarle un abrazo muy grande para la hora del metal. Gracias por la discusión. Un beso, loco. Segundo bloque de la hora del metal. Le vamos a ser sinceros, perdón. Teníamos una entrevista pactada. La primera entrevista internacional con de la hora del metal. Pero bueno, nos está fallando un poco la comunicación. Íbamos a estar comunicados con Los Ángeles, California. Los Ángeles, ¿no? Con Los Ángeles, California. Pero bueno, nada, estamos medio complicados. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Hay esperanza todavía. Hay esperanza. Sí, última. Fernando está trabajando durísimo. Fernando está trabajando con Gaby. Sí. Fernando está trabajando como nunca lo vi trabajar por este programa. Claro. Terrible, ¿eh? Está como ahí como productor. Al lado de la operadora. Muy bien, Gaby. Y está salvando un poco los errores del pasado, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Fernando es un hombre trabajador. Así que está... está perdonado. Yo igualmente no pierdo las esperanzas. Si en todo caso no es este domingo, será el domingo que viene o será el otro. Tenemos una sorpresa para el domingo que viene, que no la vamos a decir para no quemarla, pero la idea es que una banda de thrash metal esté presente en el estudio, así que no lo vamos a decir para no quemarlo por las dudas, pero bueno, es la intención. Y a ver, como ya saben, si ustedes están escuchando, si tienen una banda, comuníquense con nosotros. Que la idea es, nada, difundir su música. Podemos hacerles una entrevista, obviamente. Una entrevista, no, charlar un poco de heavy metal. Pueden venir también al estudio, acá a la radio, a moshradio.com, como ya saben. Y sepan que pueden contar no solo con la Hora del Metal, sino con moshradio.com para difundir su música, que eso es lo que realmente nos apasiona, ¿no? Por eso estamos acá. Fernando sigue sin poder comunicarse. Quiero que nos comente, Fer, está dando ocupado, ¿no? No, perdón, el contestador. Si querés te puedo poner en un audio todo lo que nosotros tenemos de Ronnie King en este momento. Sería algo más o menos como así, mirá. Esto es todo lo que tenemos. Dice, hello, this is Ronnie King, please leave a message. Ah, bueno, por lo menos está personalizado, o sea, no estamos engañando a la gente. No, Ronnie King existe, bueno... Ronnie King existe. La idea era justamente entrevistar a Ronnie King, es un productor estadounidense... Que nos llame él a nosotros la semana que viene. Que reside en Los Ángeles, California. Ronnie King. Que reside en Los Ángeles, California. Que trabaja con Alejandro Taranto, el famoso manager, un campeón. Histórico manager de Animal... Pero bueno, nada, son estas cosas de las entrevistas, ¿no? Yo, como decía, no pierdo las esperanzas. De alguna forma u otra la vamos a hacer. ¿Qué te parece, Seba, si seguimos escuchando un poco de música? Me re parece. Vamos a estar escuchando qué dos buenas bandas. Crisis Engage haciendo This Is Absolution y Opeth haciendo The Grand Conjuration. Fly now!

tercer bloque de la hora del metal mientras Fernando se posesiona y canta. Qué temón, de Riot B. Hermoso tema. Podría ser un tema de Pimpinela también. No, usted no puede decir eso. Usted no puede decir eso. Yo hasta ahora escucho un tema de Pimpinela. No escucho nada de lo que usted catalogó como las bases del heavy metal. No, esta banda. No, es algo distinto esta banda. Distinto, ¿no? Sí. Y la banda es algo distinto. No tuviste la suerte de estar esa noche mágica en un club. No hay doble bombo. No, pero eso es una balada, boludo. Y en Nothing Else Matter, tampoco. Ni a Machaque ni a Leopo. Entonces resulta que hay excepciones. ¿Es una balada? ¿Hay excepciones? Es una balada. Bueno, hablemos de excepciones. ¿Hay excepciones entonces? ¿Excepción a qué? Ah, bueno, esto es heavy metal. No tiene ninguno de los tres elementos que usted dijo. Pero es una balada de heavy metal. Es como Fade to Black. No más preguntas, su señoría. Sebastián está enojado porque quiero que Gabriela y la audiencia sepa que Sebastián está enojado porque le bochamos un tema de Nickelback. Porque nosotros consideramos que Nickelback no es una banda de heavy metal. Claro. Y quedó resentido, Sebastián. Y quedé un poco resentido, sí. ¿Qué pusimos en lugar de Nickelback? Killswitch Engage. Claro, que es una banda. Y bueno, claro. ¿Era Killswitch Engage o Kimaira? No, Kimaira, claro. Y bueno, recién estábamos hablando fuera del aire y decíamos que, a mi forma de ver, las tres bandas fundamentales hoy en día en lo que es el heavy metal, a mi gusto, es Lamb of God, Killswitch Engage y Trivium. Y yo te sumé Arch Enemy. Vos, Seba, me decías, y Havoc. Claro, sí, exacto. Muy bien. Pero bueno, Havoc es thrash metal. Y para mí el thrash metal, incluso en Estados Unidos, es algo distinto, ¿no? O sea, hay un documental que habla sobre la historia del thrash metal en Estados Unidos. Y vos ves los lugares en donde tocan y son lugares de 2x2. Está bien, con unos equipos que acá, sí, no los tiene ni carajo. No, no. Pero allá una bandita cualquiera los usa y los tiene para tocar en 2x2. Y en un momento... Y los sponsors también. Sí. Y en un momento hablan de Alice in Chains, hablando así un poco de la música, y decían que el thrash metal ayudó mucho a Alice in Chains por Metallica. Y cuando Alice in Chains llega al estrellato, dice, ¿qué hizo Alice in Chains por el metal? ¿Qué hizo por el thrash metal? No hizo nada, y bueno. Duro, ¿no? Lo decía un gordo pelado, gigante, con 2 metros. De Bursum. Sí, con una remera de, no sé, una banda trash que sí, la que conoce. Que no se entiende más la letra. Sí, sí. Es como un dibujo, unas ramas. Las ramas. Las ramas. Con el coso de las ramas. Y el thrash metal es así, en todos lados. Es así. Es aún más sectario y más paria que el heavy metal general. Para mí sí. Que corresponde con esto que yo te contaba recién, cuando estábamos escuchando la canción, de esto que hablamos siempre, sobre lo paria que somos como género, que el otro día me agrega a Instagram un grupo que se llama Machine Head True Fans. O sea, los verdaderos fans de Machine Head. Queriendo decir, o entendiendo yo, que hay otro grupo que se llama solamente Machine Head Fans. Que no son lo suficientemente verdaderos para eso. Que hay otra gente que se cree aún más fanática, por algún motivo se considera aún más fanática, y generó ese grupo. Es una enfermedad. Que... O sea, ponele que Machine Head pueda tener, a nivel mundial, no sé, 1 millón de fans. Hay un séquito de 300.000 que se cree más fan que los otros 700.000, digamos. Es terrible. El documental de que les hablaba recién se llama Get Thrashed, The Story of Thrash Metal. Titula Everyone Had a Good Time, Even If They Were Bleeding. Todos pueden tener un gran momento, inclusive si están sangrando. Y bueno, Get Thrashed sería así como trasheate, metalizate, la historia del thrash metal, presentando a Metallica, Megadeth, Slayer, Pantera, Anthrax, Exodus, Slipknot, Testament, Lamb of God, In Flames, Creator, Hatebreed, Shadowfall y Overkill, entre otros. Es un gran documental, está en YouTube, hasta subtitulado. Es del 2008. Búsquenlo porque está muy bueno. Es Get Thrashed. G-E-T, espacio Thrashed como Trash. T-H-R-A-S-H-E-D, del director Rick Ernst. Dice, bueno, acá en Wikipedia es un documental dirigido por Rick Ernst con protagonistas, bla bla bla. La película cuenta la historia del thrash metal y muestra el impacto que tuvieron las bandas Metallica, Megadeth, entre otras, hasta el día de hoy. En resumen, muestra la historia de la música dura y pesada de los años 80 y 90 contada por las personas que la vivieron. la tapa del documental es genial, ¿no? Es buenísimo. Muchachos sí. jovencitos con pelo largo, remeras negras y jean. Y haciendo cuernitos. Que es. De eso se trata el thrash metal, ¿no? Bien, bien básico. Y creo que no. Creo que ni siquiera vi extractos, así que va a ser una. Hay que verlo, ¿eh? Un obligatorio. Yo no lo vi, estos, bueno, yo de, lo vi. De mañana, quizás. Es un documental muy under. Es buenísimo. No, no, yo veo esos nombres, son increíbles. Mirá. Suicidal Tendencies, Kiss Switch Engage, Sepultura, Shadowfall, Nuclear Assault, Death Angel, Shadowfall, Mega Death Layer, el mismo material. Eso es una cosa increíble eso, ¿eh? Y debe estar muy bien hecho. Claudio, ¿estás vivo? Estoy luchando contra mi garganta. Shadowfall, una banda que no está valuada como debería. No sé si está en actividad actualmente. Su último disco es de hace varios años atrás. Pero es una banda que a mí me encanta, la escucho a diario. Con todos los contenidos de lo que es el metalcore, pero con muchas, muchas cosas del heavy metal clásico. Muy bien cantada, los guitarristas son dos animales. Los videos están muy buenos en YouTube. Los videos están muy buenos, son muy, muy, muy rígidos, muy metaleros. Acá estamos de nuevo. Quiero, antes de escuchar el tema, que nos comentes esta banda, El Tercer Ojo. Distinto es el tema. Yo la verdad que no la escuché nunca. Es una banda que me suena igualmente. ¿De dónde viene? Es una banda argentina. Creo que son de zona oeste, si mal no recuerdo. Espero de no equivocarme. Si me equivoco, pido disculpas. Ellos van a hacer soporte de Malón el próximo viernes, junto con Ira. Ira con H. Y la banda está buenísima, ¿eh? La banda está muy buena. Y me llevé un susto increíble cuando busqué El Tercer Ojo en YouTube. Y encontré una banda que se llama El Tercer Ojo, que era una porquería, que era una cosa horrenda, como si escucharas a, no sé, Palito Ortega, electrónico, sí. Una cosa así. Y después no, busqué un poco mejor y estos muchachos estaban ahí y la verdad que no, suena bien y tocan bien. Sí. Perfecto, vamos a escuchar El Tercer Ojo haciendo Distinto. We'll be right back. estamos en el último bloque de la hora del metal. Y estábamos hablando, perdón, de esas bandas que suenan ahora en los grandes medios. Como. No los nombres. No, porque le estaríamos dando difusión. Y aparte debe ser mufa. No hay pocas cosas que me pongan tan nervioso. Pocas cosas que me den ganas de destruir. Deseando destruir y matar, como dice la canción. Y claro. Claro, sí, sí. Toda esa onda. Esas bandas de rock. No, ni siquiera rock. Claro, que ni siquiera no le falta rock. Ese respeto. Exacto. No le falta ese respeto. Porque Zeppelin es rock. Sí. No, y. Claro. Qué diferencia. Zeppelin ¿no? Es el rock. Zeppelin es el rock, como AC/DC. Entero. O sea. Es nuestro operador asiente, dice que sí. Claro, eso es rock. El pensamiento cartesiano de Norberto Napolitano. Claro, exactamente. AC/DC es rock. Fito Páez se parece. No, no es rock. Entonces no es rock, exacto. Póngale otro nombre. Razonamiento deductivo. O sea, ¿qué distancia hay entre Led Zeppelin y entre estas banditas, ¿no? O sea, recién hablábamos de Bonham. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Sí. Pero bueno, estábamos hablando de esas bandas. Y claro, esas bandas se compran. Mirá, un amplificador de estos que están acá en el estudio. Que no vamos a decir la marca por respeto, pero son amplificadores baratos. Un combito barato. Una guitarrita Squire como la que pudimos ya tener todos para aprender a tocar. Y ya está, listo. Y con eso puedes tocar. Chingui chingui. ¿Qué van a ensayar? Y lo que decíamos, el ensayo en sí mismo. Quizá claro. Ensayan dos o tres temas para ver cómo suena, ¿no? Para practicar y para pulir. Como haría una banda de un género más elaborado. A ver cómo suena, listo. Pim, pim, pim, listo. Ya está. Che, repitamos el estribillo que no me sale. Y son claro. Cuatro acordes. Claro, fíjate el compás acá, que es medio complicado, no sé qué. No, eso cuatro no. Cuartos. Es una desgracia. Y dale por adelante. Y bueno, está bien, qué sé yo, qué. Que los cobos de mierda sigan comiendo mierda, ¿no? Nosotros estamos acá en la hora del metal, justamente defendiendo al género, que es lo que. Defendiendo los colores, o el color. Claro. Defendiendo el color. Defendiendo el color. ¿Qué es el negro? En realidad ni siquiera es un color. Ah, sí, bueno, por definición es otra cosa. El negro y el blanco no son colores. Sí. No sé, bueno, sí. El negro es la ausencia total de luz. Claro. No son colores. El negro y el blanco no son colores. El blanco es la suma de todo el espectro lumínico. Bueno. Pero nos metimos en un. Yo estudié colorimetría hace muchos años atrás. No son colores. No son ¿y colores. ¿Y qué es? Creo que le llaman es valores. Es eso, el negro es la ausencia de luz. ¿No le llaman valores? O algo claro. Así. Valores. Claro. No es un color. Acá hay gente muy entendida. Claro. gente muy estudiada. Está muy estudiada. La otra vez pensaba. Una vez escuché y me acordaba de eso. Hay un color que no está presente en la naturaleza. ¿Ah, sí? Y de hecho, es el negro, ¿puede ser? No, la tierra es negra, perdón. No sé. Bueno, no importa. Lo investigamos. Yo sé que hay un color que no está presente en la naturaleza. El amarillo no puede ser. Pasa que hay muchos colores, ¿viste? Viste que las mujeres saben. Colores que los hombres no. Sí, naranja, claro. Durazno, te dicen. Nah, claro. Marrón, café con leche. Del blanco al rojo y toda la. Yo encima soy daltónico, encima me tiran. A veces quedo medio offside, ¿viste? Pero, claro, sí. Es así. Así es la vida. Sí, no, por supuesto. Ya nos estamos despidiendo. Un gran programa. Sebastián, ¿querés decir algo? No, le mando un cariño a Ronnie King. Está bien. Un cariño grande. Le mando un cariño grande. Y bueno, veremos en el próximo programa a ver qué nos depara con este muchacho. Básicamente, bueno, les contamos a la audiencia. Hemos intentado comunicarnos con el susodicho y. Ahí te está saludando. Te está saludando, Ronnie. Ya, es lo único que podría decir en este momento. Y no le dejé el mensaje. Ahí dice, hola, yo soy Ronnie King. Ahora por favor, deje un mensaje. Claro. Ahora lo vamos a llamar y le vamos a dejar un mensaje. Le mandamos un saludo igual a Ronnie y ya lo vamos a estar comunicando. Esperemos que no le haya pasado nada grave. Digamos, estamos bromeando al respecto. No, el hombre tiene el contestador. Esperemos que no le haya pasado nada, que esté bien de salud. Que no haya sido una distracción de su parte, nada más. Ahora, de hecho, le vamos a dejar un mensaje de parte de la Hora de Metal. This is the Hora de Metal. Hello, hi. Please leave a message. My name is Fernando. From la hora del metal. From la hora del metal. Buenos Aires, Argentina. Argentina. Como cierta banda que en un recital, siendo soporte, ya no me acuerdo ni de qué banda, en River, una banda muy importante argentina, de hard rock, sino por así decir la más grande banda de hard rock, el cantante, que es muy parecido a Bruce Dickinson, salió diciendo: ¡Buenas noches, Buenos Aires! Buenas noches, Buenos Aires, ¿no? Sí, nació en la tablada, ponete, no sé, claro. Pero, no sé dónde nació exactamente, pero... Hola, Buenos Aires. Va, son esas cosas que uno, no, que uno no entiende. Los dejamos con Helloween haciendo Metal Invaders. Nos escuchamos el próximo domingo. Chao.